lejos, casita bonita, casa donde yo viví. Adiós todita mi gente, ya no vivo más aquí. Para mí, ser mujer en el exilio significa muchas veces tener que llegar a un lugar totalmente desconocido, con limitaciones de idioma y de comunicación, a buscar trabajos que la mayoría de veces están relacionados con las labores del cuidado, la limpieza o la asistencia de cocina. Si no se tiene la suerte de tener papeles, son trabajos que suelen ser muy mal pagos. Ser mujer en el exilio es como estar en un lago muy grande, con una isla en el medio que se llama Colombia. Un lugar exótico, cargado de amor y a su vez inmensamente peligroso. El exilio no es una elección personal, es un acto en contra de nuestra voluntad, que significa el desarraigo, la pérdida de los seres queridos, de los procesos sociales y comunitarios, inestabilidad económica, emocional y dificultades para volver a empezar y recuperar nuestra vida con dignidad. Ser mujer en el exilio es ser llorona, bruja, paciente, inquieta, pero sobre todo no callar sin así gritando. Ser mujer en el exilio es despojo, es dolor, es separación. Es soledad, es dilema, es una apuesta por la vida. Para mí ser mujer en el exilio significa dolor, impotencia, tristeza, decepción, inseguridad, desconfianza. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo, como danzando. Tienes que escapar porque si no vas a engrosar una lista fatal. Te empujan a un salto al vacío sin saber a dónde caerás. Caerás al exilio, esa herida. Esa grieta entre la impotencia de dejarlo todo y la obligación de construirte en medio de la soledad, el frío y la extrañeza. El exilio es la palabra desde donde no quiero definirme. Prefiero pensar que tomé decisiones y que me llevaron a aceptar mi condición de inmigrante al decidir quedarme en esta tierra. El exilio también está relacionado con el sentimiento de incertidumbre y con el frío que se siente en el invierno. Yo partí en una balsa muy frágil. Veía a lo lejos muelles y bahías. A veces he podido atracar, incluso hasta caminar. Otras veces solo me he perdido entre manglares. Pero la mirada, ella siempre se vuelve hacia la isla, hechizada en el dolor, que no te deja quedarte y no te deja olvidarla. En el desplazamiento forzado transnacional hay grandes diferencias y afectaciones por el hecho de ser mujeres refugiadas y exiliadas. Nosotras construimos solidaridad internacionalista por los derechos humanos de las mujeres aquí y allí. En colectiva nos acompañamos para sanarnos y seguir como defensoras, constructoras de paz, con memoria, verdad, justicia, reparación, no repetición y retorno con garantías. Ser mujer en el exilio es sortear dificultades sin cesar, pero también es recomponernos con nuestras propias manos. Libertad del alma, dame el aliento. Sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Gracias a Dios aquí he encontrado personas muy buenas que me han ayudado mucho, me han dado apoyo emocional. También agradezco a Comisión de la Verdad que me han dado cavidad en sus programas, me han dado palabras de aliento. Y gracias a todos ustedes he podido salir adelante. Así que ya me siento más tranquila, aunque no es fácil, pero bueno, lo superaré. Te hacen sentir que no eres nadie, pero también te encuentras con otras con las que coses tu dignidad. El exilio ese columpio entre el miedo y la esperanza. Si tuviera que definir el exilio, lo haría a través de la poesía de Amparo Restrepo, una de las mujeres exiliadas en Londres que reclama todo el peso de la palabra a través de su poesía. Y ella dice: el exilio es como un aguacero que nunca cesa. Derechos para todas hacia una mayor participación para hacer realidad este mundo donde todas seamos socialmente iguales. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, mujeres colombianas nos recuerdan lo que significa vivir en el exilio, un camino que no dejan de recorrer y que labran con sus fortalezas y capacidades. Esto fue una producción de Alaraca Radio Feminista.